Ocupate, el primer programa de radio sobre terapia ocupacional. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Notas, reportajes, columnistas, debates, congresos y seminarios. Ocupate, martes de 19 a 20, con la conducción de Mariol Segovia por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Otro modo de ver la realidad, el lado B, esa parte que los demás no ven. El lado B, viernes de 13 a 14 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Desde la Universidad Abierta Interamericana, Conexión Abierta, una nueva opción en radio. A través de fibra óptica, 24 horas de programación. Conexión Abierta, la radio de la UAI. Para los que creemos en que siempre hay algo por hacer, en el valor de las palabras, en la solidez de los hechos. Sábados, de 16 a 17, Vuelta de Tuerca. ¿Ajustaste tus ideas hoy? Promoción válida desde el 23 de mayo de 2009, vigente mientras haya conexión a internet sin fecha de vencimiento o hasta agotar stock de ideas. Bienvenidos a otro programa de Revolución Sonora. Con gracias ustedes, con nosotros, Cintia Alcaraz y Sebastián Gastineira. ¿Qué pasa? Hay un silencio, Nos falta dos integrantes falta otra vez. Participantes. Bueno, a Rodrigo que está haciendo unos trámites con una abogada, así que le mandamos un saludo de acá. Nos dijo que si llega, por ahí si llega a la mitad del programa, bueno. Se suma. Y Walter está en camino. Así. En camino, atascado en el subte. Hay demoras en la línea C. Yo vine. ¿Por qué no anda bien el subte? Ve lo que sucede. Ahora perjudican el programa de radio tan exitoso como este. No, bueno, no importa. Igual lo perdonamos a Walter. Te contamos que para hoy tenemos todo lo mejor de la música de los 80. Así que quédate ahí escuchando, que vas a escuchar temas de aquella época, algo que te va a hacer recordar. O por ahí cuando vas a bailar, decís, uy, este tema era de mi época. Así que quédate ahí, y que si vas tenés a escuchar. A tu mamá o a tu papá cerca, seguramente le van a gustar. Así que tráetelos con vos al lado de la radio. Además vamos a estar contándote todo lo que pasa con lo de la mafia de los remedios, ¿sí? Bueno, este es un tema que está preocupando últimamente y la verdad que a la gente que, tanto a los laboratorios y demás, hay que ver qué pasa con eso. Yo un denominador común que veo en esto es que policlínico bancario, directores de servicios de salud, ¿cómo puede ser? La gente involucrada en la mafia está asociada a organismos que tienen que cuidar la salud, no perjudicarla. Claro. Además, recordemos que también está siendo indagada la mujer de Forza. La viuda de Forza, ¿no? Es como que se está cerrando un poco el caso, ¿sí? A ella le hicieron escuchas telefónicas y se dieron cuenta que seguía operando el negocio. Pese a que murió su marido. Estaba muy afligida, evidentemente. Claro, sí, evidentemente le dolió mucho la muerte. También tenemos para hoy el acampe piquetero. Bueno, esto que pasó ayer, sí, que todavía está ahí un poco revoloteando y dando vueltas el tema, sí, en el aire. A ver, los piqueteros, ¿qué es lo que reclaman? Te lo vamos a estar contando en un rato. También, no sé, ¿estuviste escuchando, Seba, qué lo que pasó con Graciela Alfano? Ah, parece que tiene poderes y esos poderes vienen de más allá. Es un tema sobrenatural. Así es como habíamos hablado el programa pasado. Ella hace pactos, pero todavía no sabemos con quién y te lo vamos a contar después de este tema. Estábamos escuchando, ¿qué tema, Seba? Arthrite, Walk of Life. Bien, pero bien ochentoso, ¿eh? Yo he ido a lugares así donde pasan esta música y esta, entre otras, la pasan también en los boliches. Así, los boliches, palabra vieja también, ¿eh? Boliche, decir, boliche, vieja. ¿Cómo se dice ahora? Y ahora, ¿cómo se dice? Fiesta. Fiesta, ya, fiesta. Claro, no es boliche. O la milonga, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué pasó con Graciela Alfano? No sé si te enteraste. Aparentemente, bueno, yo te cuento, porque yo no vi en Intrusos. Aparentemente, ella se presenta, la invitaron al programa, para aclarar, bueno, su pelea con Pachano. Con Alima Pachano es el jurado que está con ella en Bailando por un Sueño. Mientras ella comienza el relato sobre su pelea, empieza a contar que había hecho un pacto con Dios para que salven a su hijo. Recordemos que a Graciela Alfano hace unos cuantos años a uno de sus hijos había tenido un accidente. Bueno, y Graciela Alfano comentaba esta cuestión de que, bueno, había hecho un pacto con Dios para que su hijo se salve. Y ella decía, yo te le entrego todo. A ver qué entregaba Graciela Alfano. Ella entregaba todo. Dice, que me pase, que me hagan lo que quieran, pero que salven a mi hijo, ¿sí? Y mientras se escuchaba el relato de Graciela Alfano, de golpe, en el programa de Jorge Real se escucha la canción de Rapsodia Bohemia. Is this the real life? Is this just fantasy? Bueno, era esta canción que estamos escuchando en este momento. Claro. En que no sé también que... no sabemos cómo está sonando. Claro, no sabemos qué pasa, pero aparentemente estamos viendo a nuestra operadora que levanta las manos y dice, yo no soy. Y ni siquiera Joselito también, que está allá atrás, dice, para mí que son los poderes de... Mándame un mensaje. A ver, pará, vamos a escuchar... Más allá, ¿qué crees? A ver, ¿qué dice la letra? Vamos a escuchar un poquito más. Vamos a ver. No, para mí que esto tiene un mensaje maligno. Ahora la canción va a decir, mamá, he matado a un hombre, le disparé en la cabeza, etc. Bueno, la cuestión es que Rapsodia Bohemia habla de que es una mujer que hace el pacto con el diablo para tratar de salvar a su hijo. Lo mismo que hizo Graciela Alfano. Lo único que Graciela Alfano dijo que había hecho un pacto con Dios. No sé si se hace, como decía una panelista del programa, no sé si se hace pacto con Dios. Ahora, qué interesante, ¿no? Primero que haya ido a aclarar un tema justamente Intrusos. Sí. Que es un programa muy confiable que no puede fallar y no va a dejar de apartarse la verdad nunca. Eso lo sabemos. Por otro lado, que dificultades técnicas extrañas suelen suceder, ¿viste? Claro. Las antenas parabólicas, viene un espíritu, choca y se mete en la radio. Bueno, pero yo la verdad que le creo a Ventura, porque Ventura agarró y dijo, el sonido, según los técnicos, los que aclararon, habían dicho, el sonido viene desde el otro estudio, ¿sí? ¿Qué hicieron? Desconectaron todos los audios y el tema vuelve a arrancar otra vez, ¿sí? Yo creo que si ella tiene poderes, no sé, para mí, no sé, debe hacer más, poderes para mantenerse también. Súper Graciela será. ¿Vos qué decís? Y ahí estamos. Fantasma. ¡Bienvenido a Walter Hemos Fontana! Uno más acá. Graciela Alfano, ¿no? Estabas escuchando, claro, sí. Sí, estaba viendo el sonido. Esta muchacha, me enteré que vio algo cerca, ¿la tocó algo? Sí, no, en realidad lo que ella dice, lo que dice es que... Primero algo la tocó porque quedó embarazada un par de veces. Claro. No, lo que ella dice es que hizo un pacto con Dios. Lo que no se sabe porque uno tiene... En realidad con Dios uno le pide una promesa, como decía Marcela Tauro, ¿no? No era una plegaria con Dios, era un pacto. ¿Por qué un pacto? Mi vida te doy lo que vos quieras. No, por eso el pacto se hace con el diablo. Por favor, Dios mío. Pero yo me imaginé que el pacto no era con el hijo, era por su carrera, si ella llegaba, pobrecita. Claro. No, ella dijo que ella daba cualquier cosa. Ah, entregaba lo que sea. Entregaba, así dijo. Ella entregaba, dijo. ¿Y qué entrega? Entonces, cuando va a contar, se ve que, no sé, para mí que me iba a contar lo que entregó. Hay que ver si a Dios le interesa lo que quiere entregar ella, ¿eh? Claro, hay que ver. Para mí que la cortó enseguida. El infinito. Bueno, esto es así. ¡Qué terror, Graciela! Gente, esto es lo que está pasando en el espectáculo. Walter, nosotros estuvimos anunciándote hoy tempranito y, bueno... Igual llegaste unos minutitos tarde, estás perdonando. Es unos minutitos, es un caos el subte, sí, no lo tomen. Si pueden, caminen, despéjense, porque esto es un tocadero de gente, todo el mundo me apoyaba, casi me convierto a la salida. Para salir del subte hiciste un pacto con Dios. Claro, dije, si sigo con Diosito, Pero ustedes, creen, yo creo en el más allá. Yo creo que hay. Creo que hay gente más allá. Sí, bueno, sí, yo también todo el tiempo los percibo, sobre todo cuando duermo a la noche. ¿Te pasó alguna situación, por ejemplo, de haber visto algo raro? Cuando era chiquito, vos sabés que vi a un fantasma, inclusive hablé con él y le pregunté qué era el más allá, pero bueno, dado el cagazo que también tenía, salí disparando. ¿Pero cuántos años tenía? Y habré tenido 4 años. Claro. ¿Me puedo reír? ¿Qué buena pregunta? ¿Me puedo burlar de vos, por favor? No, no, está bien. Hay gente que realmente afirma haber visto cosas sobrenaturales. Es lo que hablábamos nosotros el programa pasado. Se da mucho en los campos. Cada vez que me levanto, ¿viste? Después de haber soñado, con unos cuantos. Claro. Por cada vez que me levanto, sin haber soñado nada, me veo al espejo y es... ¿Es un fantasma? No. Bueno, vamos a escuchar otro temita musical de los 80 y después me contás. Yeah. Bueno, Seba, ¿qué estábamos escuchando? Bohemian... Ah, no. Te quedaste. Perdón. Money de Billy Idol. Así es. Bueno, ¿qué estaba pasando? ¿Qué pasa con la mafia de Remedios, chicos? Quilombo. Es un problemón, ¿no? Problemón para Zanola. ¿Qué le deben estar haciendo en la cárcel a Zanola? Pobre viejito. Quiere salir, pide la excarcelación y no se la dieron. Es verdad. Para mí lo quiere tener ahí Ollarvide, frente a frente. Sí, sí. Yo no creo que lo va a agarrar y le va a sacar todo el jugo posible y que le diga todo. Pide la excarcelación, no se la dieron. Y están cayendo como muñecos un montón de personas alrededor de él. Sí, aparentemente van a estar buscando, bueno, a otra gente de otras obras sociales también, que bueno, ¿caerán otros dirigentes gremiales de comisiones internas de los bancos? Sí. Para mí que sí, la que está muy comprometida es la droguería San Javier, que ya viene desde el caso del triple crimen, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa también con eso. También hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando vas a la farmacia, te compras un remedio genérico, ¿qué haces? Claro. Así no sea genérico. Ni hablar. No te agarra una desconfianza y decís, ¿qué onda? ¿Estará adulterado este medicamento? ¿Estará pinchado el porro? No, claro, ¿entendés? No sé si van por ese lado, pero la verdad que es trágico lo que está pasando, ¿sí? Porque la gente que, inclusive estaba pasando mucho con el tema de la adulteración de los medicamentos en los remedios oncológicos, ¿sí? La gente que tiene cáncer, SIDA, y la gente que se murió, pregunto, ¿no? Hay que decir el nombre y apellido de los abogados que están defendiendo asociación ilícita. Armando Murature, abogado de Zanola. Para que lo tengan en cuenta, y bueno, y él, por supuesto, ya con mucha trayectoria, burlando, no recuerdo en este nombre el nombre, ¿cómo era? Bueno, ya va a salir. Sí, bueno, así es, ellos están hasta las manos con esto. Sí. Fernando Burlando. Muy bien, ahí está. Muy bien, el operador. Ahí tenés ese nombre, la verdad. Pero bueno, y como estábamos hablando hoy temprano, también la viuda de Forza también salió. Aparentemente ya está detenida, ¿no? Así es. También está detenida junto con él. Recordemos que ella estaba ejerciendo la titularidad del... hasta el momento en que, que el gobierno la intervino, ¿no? Claro, así es. Y bueno, como decíamos hoy tempranito, se ve que estaba muy, muy triste la señorita esta, porque... Se terminó negociado. Claro, yo pregunto, triste, ¿no? Si vos tenés tu marido que llega a tu casa y a fin de mes te trae más de 20 lucas, decís, ay, no, lo hace trabajando, no sé, en un kiosco, claro. Pero, ¿entendés? ¿No aparte, te vas a dar cuenta? ¿Viste dónde fue detenido Zanola? ¿Dónde? Lo detuvieron en un lujoso departamento sobre la avenida Quintana de la Recoleta. Nada más y nada menos. Defiende a los trabajadores. Claro, sí. Un oligarca. Mira, tiene un petit hotel. Digamos que es el titular de un gremio, de una obra social. Sí, la bancaria. Pero igual, ¿no? La verdad que a veces estas cosas indignan mucho a todo el mundo, ¿no? Inclusive los más perjudicados son las personas, claro, que son los enfermos. Los enfermos, que son ¿no? Los que tienen que recibir todos estos medicamentos y si no te hace efecto, ¿qué haces? Te morís. Es así, ese es el resultado. ¿Cuántos fiambres o muertos? Por eso yo siempre digo eso, ¿cuántos hubo, que nadie debe saber, ¿no? ¿Cuántos muertes hubo que por causa de esto? ¿Zanola? Sí, ¿cuánto se llevará con él? Ya le estoy dando el final. Pero bueno, no, sí, la verdad que es preocupante, ¿no? A veces uno dice, bueno, prefiero comprar un medicamento que es de una marca muy conocida y no comprar un genérico, pero al final de cuentas es lo mismo. ¿No? A ver, la gente que no puede comprar, por ahí que va a comprar un medicamento genérico, termina sufriendo estas consecuencias. Sobre todo porque nosotros mismos sabemos cuando vamos a comprar un medicamento cualquiera. Nunca sabes ¿Qué esos suplementos dietarios. Todo eso es, la verdad que son dudosos, esas pastillitas de plástico. Como los Natural Life que vienen de Estados Unidos, que está probado que no hacen nada. Sí. Tomás un terrible pastillón y... Terminás loco. Comé lechuga. Como mi ex cuñada se puso a dieta, empezó a tomar estos suplementos dietarios Y bueno, la pobre sí. terminó el más loca de lo que era. Claro. No, sí, a veces se además de que no adelgazó. Además de que no adelgazó. Lo peor, claro. lo peor es que quiero avisarles que trabaja en el subte. Ay, no. Y conduce uno. Está y además depresiva. Es delegada del subte. Está depresiva. Bueno, les contaba a la gente que la consigna de hoy, no sé si se la adelanté, me parece que me olvidé, pero bueno, se las voy a decir ahora. La consigna de hoy es ¿qué vestimenta usabas cuando eras chico o chica, si sos nena? El traje de marinerito. Es así. Y qué divertido. Qué divertido. Yo me acuerdo de la cadenita con los ganchitos de las latitas. Yo me acuerdo nosotras las chicas del vestido bobo. Nos poníamos el vestido bobo y abajo una calcita. Ay, que no llegaba a la rodilla. Con una guarda al costado. Con colores flúor. Voladitos. Y era un vestido. El vestido bobo era como, te llegaba hasta el cuello como una remera musculosa que te agarraba el cuello. Y era como acampanado. Y venía de colores y a lunares. Claro, pero eso por ahí se daba más en la ciudad. Yo que soy del campo, por ahí te ponían el calzoncillito y salías a correr. Contale a la gente dónde sos, porque nunca lo aclaraste. Claro, bueno, les cuento que soy de Reconquista, Santa Fe, en ese momento. Los pavos de Batistuta, sí. Comiso y otros más. Bueno, Graciela Alfano también. Mirá. Bueno, no sé si es de ahí, pero creo que estaba casada con Capó Solo, que es de ahí, de Reconquista. Batistuta, no sé, claro. Sí. Batistuta. ¿Es la ciudad en la que se ven ovnis, eso? Se veían ovnis, sí, en determinado momento se veían, sí. Claro, porque era, como yo dije, con Pora, vivían en un campo. A la tarde tomaban mucho mate, agarrabas tantas hierbas que vos no sabés qué tomabas. Ay, claro, me parece que el lado, claro, viene por ahí. También otra cosa que yo me acuerdo que usaba era, había una villa que usábamos mucho, la tía, que era de cordones, no sé, muchos cordones con... Me acuerdo. No sé, sí, la cadena de chupetes. La cadena del chupete. Es verdad, esa cadenita yo la usaba también. Y el jardinero. Bueno, eso tendría... Claro, que yo nunca la usé, por eso perdía tanto los chupetes. Claro. Hasta los 4 años más o menos vivía en el kiosco comprando chupetitos. No, pero chupetitos. Claro, Eran los chupetes de plástico. Claro. Eso te ponías un chupete grande en el medio y te ponías más dos, tres o chiquititos al costado. No muchos para que no parecía tan cargado. La más grasa se ponía. Se ponía como 10 chupetes de cada lado alrededor del más grande. No. También las bermudas floreadas para los varones. Sí, floreadas. ¿Cómo las odiabas? Es verdad. Con todo el corazón las odiaba. Era simpaticona, qué sé yo. Era salida de Levante ya a los 4 años, 5. Sí, mi vieja me compraba flúor. Bueno, eso es lo complicado, ¿no? Igual muy masculino. Igual hasta hace no mucho tiempo estuvieron usando esas bermudas de los hombres. También una cosa que me acuerdo fue el pantalón tiro alto, sí, ¿quién usó? ¿Quién usó el pantalón tiro alto también? Casi llevaba los apuntes del colegio en los bolsillos. Claro. Todo. Te llegaba al cuello el pantalón. Y los trajecitos de para ir a misa, no sé si usaban acá. No, pero había un trajecito que... Las medias... A mí me está buscando Satanás, todavía no me puede encontrar. Bueno, le vamos a recordar a la gente que Rodrigo González todavía hoy no va a venir. Creo que no viene, me dijo, nos avisó que es muy probable que no venga porque, bueno, está con unos trámites con abogados. Pero bueno, sí, le mandamos mucha suerte y muchos saludos, que dijo... Que le mandemos a hoy, que lo extrañamos, que su lugar no lo va a ocupar nadie. No, así que esperamos que... Nada. Ahora está la mochila de Walter. En ese lugar. Claro. Vamos a un temita de los 80 y después seguimos con más Revolución Sonora. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Y acá seguimos. Boy George, Cama Camaleón. Ahí es, así es. Qué temazo de los 80, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Son las 18:30 horas. Tenemos una temperatura de 28 grados y una humedad del 45%. Calcinando. Calor en Buenos Aires, mucho calor. ¿Alguien vio los premios Clarín? Yo me quedé el otro día esta tarde. ¿Premios Clarín? Vi algunos, sí. Algunos premios. El Clarín de Oro se lo dieron a Mercedes Sosa, si es muy bien dado. Ajá. Así que un aplauso para Mercedes. ¿Y lo va a buscar? Lo miro. Muy bien, muy bien. Me parece que es un poquito difícil. Perfecto. También, bueno, hubo premios a los exitosos PEL, a Tratame Bien, muy bien. Sí, los PEL, la verdad que estuve de acuerdo en eso, porque tuvo mucho éxito, un programa copadísimo. La verdad que el guión que estaba haciendo, que hizo Sebastián Ortega, estaba, la verdad que bastante excelente. Sí, el contenido, los actores también, Mike Amigorena, Carla Peterson, excelente. Charlie García. Es verdad. No. Sí, Charlie, sí. Es verdad, también le entregaron un premio. ¿Quién más? Yo quiero hacer una consulta. Esta persona, este muchacho, Mike Amigorena, ¿sabía lo que estaba haciendo en el momento que filmó un comercial en China? Ay, ¿viste? De una bebida energizante, se llama Sobe Rush. Sí, pero esa quiero averiguar esa si no la hizo después, ¿verdad? Yo creo que no se daba cuenta. Yo creo que se había fumado un caño gigante como una cuadra. Hizo la publicidad, por Dios. No puede ser que es un tipo serio, no va a hacer su vida. No, pero es él fachero, buen actor, bárbaro, lo que quieras, pero... No, pero él, Mike Amigorena, es raro. Sí, sí, tiene una onda así como... Sí. Es verdad. Igual yo te digo, a mí él es muy especial, ¿no? Pero viste que hay un grupo de gente que se hacen los originales, qué sé yo. Como Marta Minujín, claro, por ejemplo. Arte. No, pero... Te agarra la parte del respaldar de atrás de tu cama, te lo hace y te cobra 10 lucas. Es verdad, sí. Está muy bueno. Yo quiero hacer. Un premio que también se lo dieron a Telefe Noticias, que la verdad que yo creo que todas las ternas que tuvieron Martín Fierro nunca se lo daban, ¿no? Sí. Cambiaron el estilo de programa, pasaron a hacer un noticiero descontracturado, uh-huh, que se copiaron de Sergio Lapegue, ¿eh? Porque voy acá y yo lo banco a Sergio, claro. Fue el propulsor de noticiero descontracturado. Cuando ellos cambian el contenido, bueno, ahora acá tienen resultados que, bueno, de la mano de Villarruel y Barili, que es el conductor, también, sí, que es el productor ejecutivo del noticiero. Y un premio también para Telefe Noticias. Muy raro, ¿no? Claro, era muy raro. Nunca igual, le entregan. Igual vos qué decís, que por ejemplo el noticiero este donde lo maneja Santo y Santillán. Sí. ¿Es un noticiero descontracturado o es así como medio? No, lo que pasa porque es que... Porque siempre lo ganaban ellos. Sí, por eso. Digo, ¿no? Fue muy raro. Es verdad, es muy raro lo que pasó con Clarín. Uh-huh. Muchos premios para Telefe. Era una cosa... Sí, sí. Había que ver quién estaba de jurado. Pero bueno, como me preguntabas el tema del noticiero... Y sí, me parece que se lo merecía Telefe, ¿no? Aunque sea un premio consuelo. No digo que no se lo merezcan, pero me parecía raro porque, qué sé yo, es... Porque viene desde Clarín, de claro, Río. Sí, sí. Pero bueno, eso muestra en cierta forma de que ellos, digamos, están abiertos realmente a darle el premio a quien se lo merezca y no a... Sí, es verdad. A los del canal. Como hacían en Martín Fierro. Es verdad, claro. Muchos premios para la película El secreto de sus ojos también. A Campanella, excelente director. Muy bien. Muy buen. Un premio para también a la actuación de Guillermo Francella en El secreto de sus ojos, que salió de su personaje humorístico y pasó a ser ese personaje dramático, tomar un rol de un abogado conflictivo con adicciones al alcohol y demás. La verdad que excelente para... Le doy un 5 estrellas a Guillermo Francella. Y Darín también, excelente. Así es. Bueno, ¿con qué seguimos? 4309-470. Si quieren llamarnos, putearnos, hablar con nosotros... de todas formas, queremos escuchar. Es verdad. ¿Quién está del otro lado? ¿Y el mail? Tenemos que estar. El mail. Revolución.sonora. @hotmail.com.ar. No, punto com. Nada más. Cuesta. Sí, ya me lo voy a aprender, ya me lo voy a aprender. Hay un problema de retención. Hay que estar atentos a lo que sucede hoy en el Senado de la Nación, porque es posible que nos encontremos con que la reforma política se convierta en ley. El oficialismo necesita solamente, nada más y nada menos también, ¿no? 36 votos a favor de la reforma. Sí. Y con esto se despediría de su mayoría en la Cámara de Senadores. Recordemos sí. que ahora viene el recambio legislativo. Eso es verdad, pero viste, muchos decían que no sé si se despide tanto de la mayoría, porque ahí puede pasar algún maletincito por abajo, qué sé yo, algún amiguito. Hay que ver, es verdad. Uno se despide de la mayoría no circunstancial en última instancia. Podría ser. Recordemos que en este momento, a partir del 30 de noviembre hasta el jueves de la semana que viene, que es el 10 de diciembre, nos encontramos con un funcionamiento del Senado de ¿cómo es? Un funcionamiento extraordinario que para tratar pedido justamente por la presidenta de la Nación para tratar esta ley particular, o sea la reforma, sí, claro. Así bien, que bien. Bueno, serían esos con todas las leyes. Todos los hombres K están haciendo lo posible para que esta ley salga ya. Y Pichetto, Rossi estarán como locos negociando. Rossi no sé si estaría como loco porque su bloque ya cumplió. Sí, no, pero digo... Creo que debe estar más abocado al problema del que van a tener luego, que va a ser la lucha por las comisiones y por la presidencia de la Cámara. Esa es una gran lucha que se viene después, sí. Yo estaba leyendo que nunca había sucedido esto, sino que siempre se ponían de acuerdo en las presidencias de las comisiones, se ponían de acuerdo, salía por votación la presidencia de la Cámara. Esto parece ser que ¿será que están tomando conciencia los políticos? Se están poniendo la conciencia del poder que hay en juego y la plata que hay para ganar. Hay mucha ambición de poder. Es así, se huele el olor del verde, del que ya en algún y momento, no precisamente de la naturaleza. En algún momento Revolución Sonora andará por esos pasillos. Sí, que nos esperen ahí, que tengan miedo, que vamos a ir con la picana y le vamos a dar hasta que hablen y cuenten. Así es. Bueno, van a sacar la patada. ¿Qué hora es? Son las 18 horas 40 minutos en Buenos Aires con una temperatura de 28 grados 6 décima. Hace calor, ¿eh? ¿Alguno se va de vacaciones prontamente? Posiblemente yo. Yo espero como 2 meses más. ¿Cuándo, Walter? Posiblemente. Ahora, cuando termina diciembre. Bueno, avisás si te vas a reemplazar. No va a ser muy difícil. No. Yo me voy a tomar una semanita, en enero, así que por ahí le voy a decir a la costa argentina que me espere, que ahí va Cintia Alcaraz de Revolución Sonora. ¿Luciendo o no? No sé, vamos a ver, no, todavía no. Porque la transfusión va a ser... Lo nuevo todavía no va a estar. Para comunicarte con el programa, llámanos al 43009470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Oh, Y seguimos en Revolución Sonora. Y... estamos escuchando a Cyndi Lauper. Las chicas solamente quieren divertirse. Solo queremos divertirnos. Locas. Y los chicos solamente quieren casarse, pero no pueden. Pará, que antes voy a presentar a alguien que acaba de llegar al estudio. Un aplauso para Rodrigo González. Tarde, pero seguro. Buenas tardes, buenas noches, no sé qué decir. No, buenas tardes. Vamos buenas a aclarar tardes. Que Ollarvide le concedió la libertad temporaria. Sí, fue muy duro, no lo quería dejar ir. Le queremos comentar de que es rubio y entonces, viste, por ahí venía claro. La onda de que Ollarvide no quería dejarlo ir. Mi abogada hizo las cosas bien y me soltaron. Acá estoy con los chicos. La gente te estaba esperando, Rodrigo. Sí, te clamaba el otro lado, los mails no paraban de llegar. Dice, Rodrigo, queremos escuchar la voz de Rodrigo. Pero bueno, lo prometido es deuda y está aquí en el piso, tarde pero seguro. ¿Qué pasó con esta pareja gay, Seba, que estás tan ansioso y lo querés contar? Yo no era el que había elegido. Le quedó el tema. Perdón. Bueno, no importa. Pero bueno. ¡No lo dejaron! No se pudieron casarse. No se pudieron casarse. Ahí está, estamos escuchando. ¿Culpa de la iglesia? ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién será, no? Estos abogados con cerveta que se deben entrar por abajo. No, la iglesia puso. Manoteado algún. Yo sigo la misma postura, me parece bien que no exista el matrimonio gay. ¿Ah, sí? No, yo lo dije el programa anterior, cuando hablamos del tema, que creo que se puede encuadrar desde otro punto de vista, no matrimonio. Y no, yo Rodrigo, para mí... en la puerta nos informa la operadora, tenés un par de muchachos esperándote. La gente del chat. Del lesbian, trans... Se escuchan no sé voces más. Medias afinadas, pero no sé si es... Amigos. Queremos a Rodrigo. No, aparentemente, la iglesia se opuso. En realidad la iglesia se opone a todo la iglesia, pero bueno. La iglesia que no se opone, claro. Pero digan la verdad, la señores... Abajo de la sotana, ¿qué tienen, señores? Lo que pasa es que la iglesia hay ciertas cosas que quiere tapar. Sí, entonces, sí, ¿no? Ciertas cosas que sobre están pasando. Sobre todo en el Vaticano, en Roma, dice, me han contado como que corren así por los corredores a la medianoche los muchachos. ¿Qué se ponen debajo de la sotana? ¿Vos la decís? Porque... No, decía como que se pasan de habitación también, a habitación. Hay chicas en el Vaticano también. Las monjas corren. No, los curas corren. Pero es un juego, están jugando a la escondida. Ah, no entendiste puede nada. Ser. No entendí conozco nada. Gente que, conozco gente que fue al Vaticano. Se hizo. Sí. No, lo peor de esto, se hizo el católico. Es un amigo muy personal. Se hizo el católico para ir al Vaticano. Ajá. Nunca visto. Estuvo en el jubileo del año 2000 y dice que vio. ¿Qué vio? Prostitutas entrar al Vaticano. Ay, Dios. ¿Ah, sí? Mira, meretrices, en todo caso, el trabajadores. Feliz, el negro amigo te mandó. Trabajadoras. Necesitan que perdone sus pecados. Claro, pero es lógico eso. Tenían que absolverle la culpa. Se fueron a confesar. Sí. Yo pregunto, ¿qué tienen los curas debajo de la sotana? Arrodillada, ¿no? No, no hay que confesarse arrodillado, no sé. Sí. Bueno, no sé. 100 Padre Nuestro, 13 Ave Marías... Es verdad, pobre las chicas, pobre. Sí. Que no encuentran otra forma de trabajar y bueno. Y sí, porque pobre pues son los viejos decrépitos. ¿Cómo se dice? Decrépitos. Pobre por eso, no es por otra cosa. Las chicas, Ratzinger, ¿no? Con esa carita. Bueno, la cuestión es que les prohibieron pobre el casamiento a los chicos. Esto, que yo tengo un compañero, nosotros tenemos un compañero de trabajo. Que dos. Dos, bueno. Que lo que decía... Bueno, también uno, se quieren casar. Ay, que le... No, pará, no. Que lo... Sí, además, ¿no? También. Oh, qué cara. No, que, pero Matías no se quiere casar. Matías lo que dice que en realidad todo esto está armado. Que esta pareja gay está haciendo, digamos... Para salir al aire. Dicen que... Para mí que pronto están bailando. Igual, Mati dice que lo suyo va a ser una mega fiesta. Va a bajar de un helicóptero. ¿Ah, sí? Sí. Con Moria. Tiene una foto con Moria Kazan. Sí. Qué día que habían elegido, ¿no? El caballito. De la lucha contra el SIDA para casarse. Ajá, el día, sí, ¿no? Sí. El día de ellos. Bueno, creo que lo han hecho a propósito, haciendo referencia. Sí, haciendo referencia. Son bastante polémicos los chicos. Son polémicos los chicos. Sí. Uno habla más que el otro, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, uno va a todos los programas, el otro el que es más nenita, ¿no? ¿Quién era el...? Me intriga saber quién era la señorita. Ser el más ¿Quién será el más sometido? No, no me importa, no, realmente, pero que lo diga. Sí, sí, me encantaría saber. No, y sobre todo después que les mandamos el morbo, ¿no? De acá. Digo, ah, mira. Sí, un abrazo grande. Que necesito sí, que les No, abrazo ni en pedo. No, yo sí. Son como Graciela Alfano, que no me viajes por el SIDA, Seba, ¿no? No. Viste, lo que hizo tu fuerte brazo con Pachano, digo. Ni me acordaba que era el SIDA, perdón. No, pero bueno. Pobre, hasta, en realidad lo que yo creo que les tiene que dar una oportunidad, pobres. Y sí. ¿Por qué? ¿Por qué no se van a poder casar? Pero yo creo que sí. O sea, para mí tienen... Porque aparte la transmisión de bienes. Se rompen luchando. Se rompen trabajando por eso. Trabajan a sol y sombra. Imagínate todo lo que deben tener que poner para conseguir eso y después que la justicia diga no. No. Sí, tiene mucho que ver la iglesia, ¿no? Si vayan arrodillados a Luján. La última. Los tiene para la chacota, pobres chicos. No, pero tienen ¿por qué? Un sueño y lo no quieren cumplir. Yo lo vi en Petinato. Petinato salió de testigo, creo, de esto, de la boda. Va, de esto que no fue boda, claro, pero que testificaron que estuvieron en la puertita, claro, y nadie se las quiso abrir. ¿Y cómo iban a ir vestidos? Pregunto yo. ¿Alguno iba a ir de blanco? Blanco y rojo. Ellos usan una solapa roja, una bufanda, que es por el tema del sí. Ah, se borró, claro. Macri, mal Macri, Le cerró la puerta. Bueno. Sí. Y ya está muy cuestionado por la iglesia. Sí. No quería tranquilo, ambos. Lo tenían acorralado. La iglesia lo tenía contra la pared a Macri. Es verdad. Bueno, gente, hoy en La Trastienda, les cuento que hoy va a estar Revolución Sonora en La Trastienda escuchando y viendo a Catupecu, Machu. Así que, bueno, para el miércoles que viene te vamos a estar contando de ese show que se está dando hoy por la noche. Y además también van a estar para el jueves 3 en La Trastienda Los Tipitos. También martes 8 tenemos a Las Pelotas. Ahí va a estar la Revolución Sonora, va a estar ahí también. Ahí también, muy bien, así es. Viernes 11, Caramelo Santo, Cadena Perpetua también, el sábado 12, El Gabinete, también el sábado, también el mismo sábado, Fidel Nadal, martes 15, No Palidez, y bueno, y la próxima semana te vamos a estar adelantando las otras. Y hoy cuando vean una morocha infartante, eso es íntimo. Así que, Fernando, espérame ahí, por favor. Cuídate, anda, te voy a corretear por todos lados. No, se quedaron sin parar, acá los chicos no pueden hablar. Acá estamos viendo que aparecieron los sandinistas, estaban perdidos desde el domingo en el Lanín, en el volcán. Espero que aparezcan los Pomar también, ¿no? Sí. ¿Estarán ahí también? ¿Están paseando en el Lanín o no? No se sabe nada. Yo mantengo mi teoría de que fueron raptados por los Pomar. Para mí que los Pomar están en un estudio. Por los fantasmas. No, pasando una y otra vez Bohemian Rhapsody. Puede ser, ¿no? Claro, quizás sean ellos. Claro, es verdad, hay que ver. Para mí que fueron ellos desde el más allá. Que estaban, que son no partícipes de Pachano. Entonces Pachano. Le mandaron el tema de Rhapsody a hoy. Pachano, otro amigo de la comunidad, ¿no? Por más que nunca reconocer. Se nos había colgado tampoco, digamos, esto acá. Eso es verdad. Le vamos a contar a la gente que mientras estábamos buscando la definición de Rhapsody a Bohemia, no la pudimos encontrar porque se colgó la máquina. Esto yo no sé, yo quiero decir nada, pero yo por la duda no lo voy a buscar más. Si alguno de ustedes quiere buscar la definición, yo tampoco. Paso. Para mí que hay que dar espíritus de los otros programas acá también. Es creer o reventar con eso. ¿Cuántos tema? Muertos habrán quedado? Bueno, por suerte lo de Pachano ya está todo aclarado y Graciela ya puede volver a su vida normal, siendo una buena persona. Y bueno, si se da una vuelta por, como decíamos, por el Vaticano, que saluda a la muchacha. Sí, obviamente. También. Bueno, Messi tiene tuvo un premio. ¿Qué premio tuvo Messi? Lo que es legar, parece. Bueno, lo que es aparte, además de el balón de la oro. Plata. Así es, mirá. Lo obligó en votos al que salió segundo, que es el. Más votos. Es increíble. Cristiano Ronaldo. Ahora, yo no entiendo cómo se gana el balón de oro y casi no entramos al mundial. No puede ser. Y te digo lo que dicen, aparte de todo esto. Entramos al Mundial, pero dicen que el jugador que gana la antesala del Mundial, el Balón de Oro, esa selección, el seleccionado, nunca salió campeón del mundo. No, Chan. Mirá vos. Para mí que no hicieron un pacto con Dios. ¿Hicieron un pacto? Es verdad. Sí. Que llamen a Alfano. Alfano. Dijeron, vamos a dárselo a Messi, total, Argentina no va a salir campeón y seguimos con el mito. Es verdad. Ah, mirá vos. Lo que pasa es que es verdad. Nosotros lo que venimos diciendo de los programas es que hay mucha plata de por medio. Para mí que el... ¿Cuántos millones? Sí, hay muchos millones, hay mucha cosa, mucho comercio, mucha publicidad, poniendo plata, invirtiendo. También hay que comentar que Argentina va a ser cabeza de serie en este Mundial, ¿sí? Junto con España, Brasil, Alemania, Holanda, Inglaterra, Italia y Sudáfrica. Y quedó afuera Francia como cabeza de serie, porque entró por la ventana con esa mano de Henry, que los irlandeses están como locos. Hay que comentar eso también. Muchos decían que Messi no rendía acá en la selección porque el pasto. ¿Por el pasto? Eso, por el pasto, porque dice que tenía miedo de que se quiebre. Es la dirección del viento. Puede ser. Sí. Y bueno. Igual nos ubica mucho, ¿viste? Un poquito bobo. Vieron cómo se expresa. Sí, no tiene sí, todo, le cuesta. No, algo le falta. Chico, cara de pato. No sé qué, pero algo le falta. ¿Ahora estás hablando del potro? ¿Sí, vos? Ah, sí, vos me decís, perfecto. Hay gente que... No, menos dos. No, yo me refería a Messi. Te cuenta esta revolución sonora. Todavía. Me refería a Messi, pero del potro también, ¿no? Un poquito. El habla, tiene un problema, el habla. Y bueno, se está terminando el programa, señoras y señores. Bueno, yo le voy a agradecer a toda la gente que está escuchando. Y mi nada. Mamá, mi papá. Y le pido a la gente, por favor, que esté escuchando, que tenga un poco de sentido común y lógica para la vida. Nada más. ¿Vos, Seba? Yo le pido que nos calmemos un poco, se acerca fin de año, no nos apuremos en nada, y hacemos todo lo que falta del año. Walter. Bueno, yo le quiero mandar el saludo verdadero a mi madre que me escucha de Reconquista. Ah, muy bien. Un saludo, mamá. Sí, que mande. Qué bueno que la empanadas. Señora llega hasta Reconquista. A mi sobrino también. ¡Hay cable, loco! ¡Hay cable! ¡Ay, es buenísimo! Sí. Rodrigo. Bueno, un abrazo grande a mi abogada, que a Pachano. Que me sacó y acá gracias estoy. A la abogada, Rodrigo, que lo trajo así. Zafó de Orsarríe. A Pachano, Alfano, no sé, reitero, a Messi y a la hermana de Walter, la Reconquista. A Sanola, que sale así. Y Sanola también, un abrazo. Mira. ¿Lo viste? Sí, mi abuela tiene cáncer, ahí está, no se cura todavía. Remedios truchos. No, está bien. Un abrazo a Sanola grande. Bueno, esto es todo por hoy. Que Dios nos ayude. Y esto fue Revolución Sonora. Es la hora 18:58 minutos. Conexión Abierta. Una propuesta más de la Universidad Abierta Interamericana. 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música.